Abramos la palabra de Dios y veamos cuál puede ser el problema más grande que el ser humano enfrenta, todo ser humano. ¿Cuál puede ser el problema que todo ser humano enfrenta en esta vida, en esta economía? Podríamos pensar que el mayor problema que se pueda enfrentar es un divorcio, una pérdida de trabajo, la pérdida de salud, la pérdida de la vida. Pero para cada una de esas situaciones hay esperanza, hay solución. Somos testigos que muchos, después de pasar por el proceso triste, amargo de un divorcio, pronto están vueltos a casar otra vez, como que si no aprendieron la lección. Los que pasan por problemas de enfermedades, nos damos cuenta que la enfermedad muchas veces es pasajera. Los que enfrentamos el peligro de la muerte, nos damos cuenta que en la palabra de Dios, la muerte no es el fin de todo, o por lo menos en el contexto bíblico de que Jesús resucitará en su segunda venida a aquellos que creyeron en él. No hago referencia de que hay vida después de la muerte en el sistema pagano que el mundo sostiene. Así que la muerte no es el mayor problema. El mayor problema que enfrenta el ser humano precisamente es lo que puede llevarle a la muerte eterna, a la destitución eterna de la gloria de Dios. Ese sí es un problema. Y Dios no quiere que esa sea la experiencia de nadie. Y esta mañana quiero compartir con ustedes algunos textos antes de entrar a la meditación, que estamos basados en San Mateo capítulo 25, en la experiencia de las 10 vírgenes, en la parábola que Jesús contó de las 10 vírgenes, que está hablando, como hemos dicho ya, de la última iglesia, de la iglesia del tiempo del fin, de la séptima iglesia de Apocalipsis, de la iglesia remanente, de la iglesia adventista. Oye, en la parábola de las 10 vírgenes hablen de la iglesia adventista, a muchos no podrá gustarnos. Tristemente, es lo que se vive. Y Dios quiere que cada uno de nosotros esté almacenando aceite extra en su vasija para que no lo coja por sorpresa, desprevenido, sin la debida preparación, los momentos que están viniendo ya sobre nosotros. Así que antes de entrar allá, por favor, leamos juntos la palabra de Dios en Isaías capítulo 43. Uno de los pasajes más hermosos que encontramos en la palabra de Dios. Que al mayor problema que el ser humano enfrenta, tu mayor problema no es ser indocumentado en Estados Unidos, no es no tener dinero, no es carecer de salud física, no es estar al borde de la muerte, ese no es el mayor problema. El mayor problema del ser humano se llama pecado. Y aún para ese problema, mira lo que Dios te dice esta mañana. Independientemente de lo que puedas estar viviendo, qué situación pueda estar viviéndose en tu derredor, en tu círculo, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, contigo mismo. Mira a Dios hablándote y hablándome. Esta mañana nos dice, 43:1, ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te compré. La palabra redimir en el versículo 1 significa adquirir de vuelta, comprar de vuelta. Por eso le llamamos que Jesús es nuestro redentor, el que redime, el que rescata, el que vuelve a comprar. No temas, porque ahora ya me vuelves a pertenecer. Dejaste de ser mío un tiempo. Estuviste en posesión de un extraño, pero ahora te he vuelto a comprar. Eres mío. Te redimí. Te puse nombre. El nombre que ahora ostentas, el nombre que ahora llevas. Mío. Eres tú. Si eres propiedad de Dios, si Dios vela por ti, si le perteneces y Dios está al control de todo tu ser, no temas, no tengas miedo a nada ni a nadie. Verso 2. Van a venir situaciones, hermanos, es que debemos de recordar, estas promesas están allí en la palabra de Dios para fomentar la esperanza, el consuelo, el ánimo resuelto y decidido, para no desmayar en las horas más sombrías de esta vida, que todos deben de enfrentar. Nadie se escapa, sea que lo experimentemos de forma individual, sea que lo enfrentemos de forma familiar, o sea que lo enfrentemos de forma colectiva como pueblo, pero de esto nadie escapa. Y Dios se anticipa a recordarte qué ha hecho Él por ti, qué es lo que significas para Él, qué es lo que ha hecho Él por ti, lo que ha pagado, todo el proceso, y debemos de conocerlo para creerle, para confiarle. Verso 2. Cuando pases por las aguas, estás pasando por situaciones hoy día que piensas que te van a ahogar. No, no te van a ahogar. Son duras, son crueles, te hacen llorar, te hacen ver el mañana de forma incierta, sí. Pero hombre, Dios está contigo. No temas, Él te ha redimido, Él te ha vuelto a comprar. Le perteneces. Tus problemas, tus dificultades, tus adversidades, tus necesidades son de Él. Él se ha propuesto suplir a cada una de ellas. Cree solamente que hay un buen propósito detrás de toda adversidad. Vuelvo a decir, pueda que sea personal, pueda que sea familiar o pueda que sea colectiva, porque estamos entrando como pueblo, como iglesia, a una situación donde las aguas estarán amenazantes. Cuando pases por las aguas, no es que no van a haber aguas, no es que no vas a introducirte por las aguas, pero en la misma declaración está la promesa. Pasar, oye, si pasaste es porque estás ya del otro lado. Cuando pases, vas a pasar, pero se te ve ya del otro lado. Cuando pases por las aguas, yo, ese yo siempre digo que yo, cuando a Dios se refiere, en la Biblia debería estar en mayúsculo. Yo estaré contigo. Y si por los ríos turbulentos, amenazantes, arrasadores, tenebrosos, tranquila, no te anegarán. Ah, es fuego. Pues cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oiga, aquellos chicos en Babilonia, aquellos jóvenes maravillosos que nos han dado una gran lección en todos los estudios que hemos venido teniendo, llevaban estas promesas de memoria. Basados en estos textos, ellos respondieron al rey: de cierto sepas, oh rey, que no nos inclinaremos delante de la imagen que has levantado, porque el Dios a quien servimos nos puede librar del horno del fuego que has encendido. Nos puede librar. Lo conocemos, sabemos quién es Él. Recuerden el último estudio del día jueves pasado. ¿Cuánto poder hay en su palabra? Lo conocemos. Su palabra es infalible, es toda poderosa. Para nuestro Dios este fuego no es nada. Nos puede librar de eso. Y tanto lo conozco, tanto lo conocemos, que si Él tiene otros planes mejores para nuestra vida y ve que es menester mejor que muramos, pues vamos a morir. Como quiera, no te vamos a adorar. ¿Conoces así a tu Dios? ¿Puedes sobreoponerte a esta situación que estás viviendo con tal determinación, con tal ahínco inquebrantable de que tu fe no puede ser movida un ápice, un puntico de lo que has creído? Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque eres bueno, porque te portas bien, por tus propios méritos, nunca. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aquel, no es por tus méritos, no es por tu buen comportamiento, no es porque te lo ganes, no es porque te lo merezcas, es porque su palabra te lo garantiza. Y Dios que no miente, Dios que cumple, solo dice: no temas. Verso 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Ah, qué lindo. Meditar en estas palabras, cuán bien me hace. Y yo pienso dentro de mí, si a mí me hace bien, si me refugio en estas promesas, si esto es todo lo que quiero, ¿a alguien más le pueden ayudar? A veces es necesario animarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. Yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Que esta mañana, queridos, cada uno de nosotros pueda tener esa seguridad para poder tener la experiencia de las vírgenes sensatas, las vírgenes prudentes, las vírgenes sabias, las vírgenes coherentes de la parábola. Tenemos que tener esta experiencia, tenemos que tener esta seguridad, tenemos que tener esta vivencia. Vivencia se dice. Diógenes. Sí, perfectamente, la vivencia, sí. La experiencia que se está viviendo. Último versículo del capítulo 43. Quiero que leamos el versículo 25. Diógenes, danos ese versículo. Isaías 43. El pensamiento que viene a tu mente al leer este versículo. Hazlo, por favor. Versículo 25 del capítulo 43 de Isaías dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuando yo leo un versículo como este, que incluso lo tengo subrayado, lo tengo un círculo en mi Biblia, lo que pienso es, primeramente, es como una liberación, es como cuando se le quita un peso de arriba del cuerpo a uno, cuando uno se siente liberado, cuando uno se siente perdonado, cuando uno siente que ha sido acogido, que se le está dando la bienvenida al reino de los cielos. Cuando Dios te dice que Él lo hace, y lo hace porque Él dice, yo lo hago por amor de mí mismo. Él nos ama tanto que no está pensando si nosotros estamos en la suciedad donde vivimos, en este mundo oscuro y lúgubre. Y cuando Él ve el arrepentimiento y la intención de nuestro corazón de ir hacia Él, Él corre a nosotros. Y eso siento cuando leo este versículo. Gracias. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿A quién ama Dios de tal manera que se compromete por amor de Él? ¿A quién ama Dios de tal manera que se compromete que por amor a Él te perdona a ti? A Jesús. Dios dice, amo tanto a mi hijo, quien depuso su vida, quien cumplió mi voluntad, que recuperó mi honor y gloria ante el universo, que vindicó la justicia, que voluntariamente se entregó por salvar al mundo, por amor a mí mismo. Y promete, te promete y me promete al problema mayúsculo del ser humano, al verdadero problema, a ese problema que cada uno de nosotros debería de asegurarse de que Dios le dé solución. Nadie puede hacer nada por ti, ni tu dinero, tu fama, tu poder, tu belleza, tu juventud, tu sabiduría, tu habilidad. Aquellas cosas futiles que te hacen creer lo que no eres, no pueden hacer nada por ti. El verdadero problema, llamado pecado. Dios te dice a ti esta mañana, yo soy el que borro tus rebeliones por amor. Alguien que es igual a mí mismo. Por amor al que es igual a Dios. Por amor al que es Dios. ¿Cuánto le debemos a Jesús? Ni la eternidad bastaría para entenderlo, no para agradecerle, para entender, ni la eternidad. Y promete, y no me acordaré, está en tiempo futuro. Es probable que tus pecados, el pasado, sea causante de la situación que se esté viviendo, pero esto no es eterno. Llega el momento cuando no quedará rastro de maldición alguna, todo habrá sido nuevo. Y debemos de perfilarnos en esa dirección. En profundo agradecimiento, en gratitud profunda debemos de permitir que Dios siga, continúe haciendo esa obra de transformación. Que el Espíritu Santo en esta vasija siga abundando. Es esto lo que necesitamos entender. Es esto lo que debemos de vivir, de relacionar, para poder llegar a ser vasijas. Perdón, vírgenes prudentes. Y no me acordaré de tus pecados. Nunca más. Conflicto de los siglos, página 475. Dice, quizás antes de leer lo que dice Conflicto de los siglos, un texto más. Y vamos a entrar a la lectura del Conflicto de los siglos allá en el capítulo 23, donde quedamos la semana pasada. Pero otro texto que quiero que quede contigo. El Espíritu Santo ha puesto estos textos para como base de aliento, de ánimo, porque lo que estamos estudiando no es para desanimar a nadie, es para que nos animemos. Ay, la palabra de Dios por excelencia es un bálsamo que consuela, que alivia, que trae paz. La palabra de Dios no tiene el objetivo de destruir, destruye el pecado. Y alabado sea Dios por ello. Pero la palabra de Dios en esencia es amor, es vida, es paz, es justicia. Dice Salmos capítulo 34. Tan linda la palabra de Dios. Salmos 34. Versículo 7 en adelante dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Qué hermoso. Por eso nuestro mensaje en Apocalipsis, el mensaje que debemos de dar continuamente es temed a Jehová y darle gloria. Porque estamos viviendo en sus días de juicio, el juicio ha comenzado, sabemos cuándo comenzó. No sabemos cuándo pasará a los vivos, no sabemos cuándo terminará. Mas eso no debe de quitarnos el sueño, cuándo terminará, cuándo pasará a los vivos, nada. Aseguremos que nuestra vida, nuestra experiencia en este caminar por esta vida sea bajo el temor de Jehová, conociéndole, amándole, obedeciéndole, confiándole. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Yo quedo dentro de la carpa, de la tienda de Dios. Gustad, alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Defenderlos de qué? ¿Defenderlos de quién? Cualquier cosa que estés pasando o cualquier cosa que como pueblo tengamos que enfrentar, estos textos deben de ir con nosotros hasta el fin. Y cualquier cosa que Dios permita en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu salud, en tu trabajo, es para salvación, es para redención, es para bendición, todo lo que Dios permita. Y ese es el privilegio nuestro, llegar a conocer a Dios así, de esta manera. No hay desgracias para los hijos de Dios. Pueden haber aparentes desgracias, aparentes dificultades, aparente adversidad, pero Dios está obrando para redención eterna. Los defiende. Gustad. el trabajo nuestro, que no te cuenten, que no te digan. Gustad. Es esa experiencia personal lo que necesitan las vírgenes prudentes. O lo que necesitan las vírgenes insensatas para llegar a ser vírgenes prudentes. Gustad, una relación personal. Marlene no puede gustar por medio de su esposo. Diógenes no puede gustar esta experiencia por medio de Marlene. Ni padre por hijos, ni hijas por madres, nada. Gustad. Cuando usted gusta algo, es usted, es el sentido del gusto, es su paladar lo que está disfrutando. Yo podré estar viendo. Si yo puedo ver a alguien que se está chupando un limón, a mí se me puede hacer agua a la boca solamente, pero no lo estoy gustando. Es una experiencia única, intransferible. Gustad y ved. Es bueno, Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué lindo. Y a los que le temen, continúa diciendo, versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿No le gustan a ustedes estas promesas maravillosas? Vamos a decir muchas cosas de las vírgenes allá, pero debemos de llevar esto para que no sean malinterpretadas. Muchas veces cuando leemos declaraciones del Espíritu de profecía de forma aislada, traen confusión, traen angustia en lugar de traer paz, alegría, seguridad, porque llegamos desprovisto de la palabra de Dios. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 18. Cercano, inmediato, near, closer, está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Ay, ¿por qué se aflige el justo? Si el justo entiende que todo redunda para bien, ¿por qué se aflige el justo? Por el problema del pecado. Ya no quiere ver más pecado, ya no quiere experimentar más pecado, ya no quiere pecar más, quiere ser puro y santo, inmaculado, que se pueda leer en su mente, santidad a Jehová, porque recuerda, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo. Esas palabras repercuten en su mente y de pronto ve, como dijo Diógenes en su oración, y eso lo molesta, ver que la carne todavía está allí fastidiando, provocando, tratando de jalar, de arrastrar. Muchas son las aflicciones del justo. No termina allí la declaración. Y es aquí donde debemos de gozarnos en el Señor. Pero de todas ellas, no queda ni una pendiente. De todas ellas le librará Jehová. Deseo a todas las gentes, y les tengo la cita pendiente de Conflicto de los Siglos, pero leo acá, dice: el verdadero pesar por el pecado, el verdadero pesar por el pecado, es resultado de la obra del Espíritu Santo. ¡Ah, qué hermoso, qué bonito! Aún aquello que te fastidia, aún aquello que te molesta, aún aquello que te hiere, que ya no quieres más, tranquilo, es el Espíritu Santo quien está obrando lo justo, lo recto, lo santo dentro de ti. Alabado sea Dios cuando sentimos y experimentamos ese malestar. Porque por nosotros mismos nos gustaría causaría delicia, satisfacción, porque nuestra naturaleza humana, la que cargamos, es tendida al pecado. A ella le gusta. Pero cuando hay pesar, alabemos a Dios. Démosle gloria a Él. Está trabajando en ti. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador. Y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar finalmente al pecado. Alabado sea Dios. Conflicto de los siglos. Ya en el capítulo 43, donde le estaba leyendo de Isaías, dice, conflicto de los siglos, página 475. Con esto en mente, mis hermanos, vamos a disfrutar la parábola de las 10 vírgenes. Porque lejos esté de mí dejar en ustedes un sabor de preocupación y de angustia. No, Dios no podría dejarnos eso. La palabra de Dios tiene que cumplir su cometido de poner paz al corazón angustiado. Nadie debe de angustiarse y desesperarse y decir no puedo, no lo lograré. Como algunos me han escrito que a veces por momentos piensan no lo voy a lograr. Y yo si me miro a mí, yo sé que yo no lo voy a lograr. Pero ¿y quién dice que nos debemos de estar viendo a nosotros? Por amor a mí mismo, por amor a Miguel, por amor al que es como Dios, por amor al Verbo que se hizo carne. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí, de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. No es motivo para vivir agradecidos, cantando, felices, alegres, odiando el pecado. Conflicto de los siglos, página 475, dice lo siguiente. A todos, sin excepción alguna, los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, recuerden allá deseado todas las gentes en Salmos 34, que es obra del Espíritu Santo. No te angusties al decir, ay, ¿cómo voy a saber si me he arrepentido? No. Deja, eso no es trabajo tuyo, eso es obra del Espíritu Santo. Tú alábale. Tú gózate en su presencia. El gozo del Señor, mi fortaleza es, disfruta. Que el Evangelio llegó a tu vida, que las buenas nuevas llegaron a tu ser, que estos mensajes, estás siendo partícipe de ellos, gózate en el Señor. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, recuérdate, por amor a mí mismo, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué hermosa promesa! Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Alabado sea Dios. Todo esto es obra del Espíritu Santo, obrando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El que comenzó la buena obra en vosotros será fiel para terminarla. No hay nada que temer. Pon eso en mente, y como yo sé que cada uno de nosotros quiere ser evaluado como virgen prudente, sensata, sabia. Vamos a San Mateo capítulo 25 y después entraremos a la lectura que hemos comenzado, que tantito la tocamos, un conflicto de los siglos, en su capítulo 23. Dice San Mateo capítulo 25. Dice, cinco de ellas, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y recuerden que es obra del aceite, entre comillas aceite. Se está refiriendo a la obra, a la presencia, al ministerio del Espíritu Santo en el individuo, aceite. El aceite está dentro de la vasija. La vasija eres tú mismo, es tu ser, es tu personalidad, es tu mente, es tu cuerpo, es tu espíritu, es tu mente. Debe de ir acompañada cada día con un poquito más de aceite. Es nuestro privilegio ser bautizados con el Espíritu Santo cada mañana. Debemos de recibir lluvia todos los días. Debemos pedir la unción del Espíritu Santo. Hemos leído tantas citas que el cielo está más dispuesto, Dios está más inmediato de dar su espíritu a los que lo piden que un padre darle buenas cosas a sus hijos. Y yo sé que Desiré le encantaría darle a sus hijas tantas cosas. Si tan solo ella tuviera el dinero necesario. Pero Dios sí tiene toda la riqueza del universo. Y está deseoso, está más deseoso, y lo puede hacer, más que Desiré dar buenas cosas a sus hijas. Más que Diógenes. Imagínate, Diógenes, que tú fueras, bueno, que no fueras, pero que tuvieras las posibilidades de darle a tus hijos todo, se los darías. Y Dios está más deseoso de darle a Diógenes su Espíritu Santo que Diógenes en darle buenas cosas a sus hijos. Escapa de nuestra mente. Somos nosotros los remisos, los parcos, los duros, los indiferentes, como si pudiéramos vivir esta vida solos. No, no podemos. Necesitamos el aceite dentro de la vasija. Las prudentes cogen aceite, llevan aceite. Las insensatas no. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, se oyó un clamor. Y aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Habrá una medianoche para este pueblo actual. Habrá una medianoche. Ya lo hubo en el pasado y lo vamos a leer. También habrá una medianoche para nosotros. Y esa medianoche, cuando se escucha el clamor, he aquí viene el esposo. Salgan a recibirlo o a recibirle. Y allí se va a ver quién acumuló aceite en su vasija, no en la vasija de otro, en su personal y privada, individual, en su vasija. Conseguir aceite para ese tiempo será inútil. Será imposible. No habrá aceite disponible. Y quiero que por favor vayamos a capítulo 23 de Conflicto de los Siglos, donde estuvimos allí al inicio, tuvimos ya una introducción. Y en esa introducción continuaré la lectura esta mañana. Dice capítulo 23, que se encuentra en la página 389. Hoy estoy usando la aplicación azul para que... Estoy en la misma página de Diógenes y Marlene. No estaré en la página, en el formato de Laura y de Blanqui. Hoy dice 391, párrafo primero. Al final del párrafo dice lo siguiente. Aquí, en la parábola de las 10 vírgenes, como dice el encabezado del párrafo, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, aquí termina el párrafo diciendo, se presenta a la iglesia que vive en los últimos días. La misma enseñanza de que se habla al final del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. La iglesia de los últimos días, la iglesia adventista del séptimo día, la séptima iglesia, la Odisea. Oiga, y cuando unimos el concepto de Daniel capítulo, la enseñanza que se encuentra en Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 8, en Daniel capítulo 9, en Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 25, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, hablando de la última iglesia, de ese periodo de tiempo, todo encaja, todo hace sentido, todo es coherente. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que se está viviendo dentro del adventismo, suspensiones o despidos a pastores que defienden la verdad, amenazas a iglesias por mantener el mensaje que se nos ha sido confiado, despotismo en nuestra dirigencia, anarquía dentro del pueblo, indiferencia en la mayoría. Todo encaja. Es verdaderamente revelación de Dios, porque lo estamos viviendo. No es futurismo, no es preterismo, es aquí y ahora. Yo lo estoy viendo y viviendo, tú lo estás viendo y viviendo. Y saben, queridos, y aquí a ustedes les digo, hay tantas cosas que se está viviendo dentro de esta iglesia, representadas por la parábola de las 10 vírgenes. Hay tantas cosas que se están viviendo y muy probable sea la experiencia, mi experiencia sea la experiencia de Diógenes, de Susana, de la hermana Ruth y de otras personas, no de todos. Pero pueda que mi experiencia sea semejante a la de Desiree, a la de Lindsay. Vuelvo y repito, no de todos. Menciono los nombres Y si alguien se me escapa, Laurita, por ejemplo, se me escapan nombres. Pero no es de todos. Mi experiencia en lo que se está viviendo hoy día, yo no comparto todo lo que se ve, lo que se vive en el grupo nuestro. No lo mando. Me da pena. Me da vergüenza. Y digo, pueda que contribuya para el desánimo de alguien, mejor no lo mando. Hay tantas cosas que las aguardo, que pido a Dios perdón, misericordia, oh Dios. Pero están pasando, sucediendo cosas basados en la enseñanza de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Mateo 22, Mateo 25, Apocalipsis. Es verdad, parábola de las 10 vírgenes. Están en... ¿Qué parte de la parábola? Y eso es lo que vamos a ver en el estudio del capítulo 23. Está en pleno desarrollo en nuestros días. Escrito está, aquí se representa a la iglesia que vive en los últimos días. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades del casamiento oriental que llevó a Jesús a contar la parábola de las 10 vírgenes. En la página 391, párrafo 3 ahora, dice, ¿cuándo comenzó? Comienza el relato. Se comprendía al inicio de la obra, en la hora del levantamiento de esta iglesia, de la última iglesia, de la iglesia del tiempo del fin, la Odisea, se comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida, de su inmediata venida, correspondía a la salida de las vírgenes, tanto en esta parábola como en la de Mateo 24, se presentan dos clases de personas. Unas y otras habían tomado sus lámparas, la Biblia, y a su luz salieron a recibir al esposo. Mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron. ¿Qué les hizo falta a las insensatas, Diógenes? Aceite extra. Ajá, algún sinónimo, una aplicación. El Espíritu Santo. El Espíritu. Es verdad, una hermana, ¿qué le dice? Una hermana que quiera participar esta mañana. ¿Qué les hizo falta a las insensatas? Estaban allí, formaban parte de la misma iglesia. Es más, la iglesia estaba conformada, compuesta, con esos dos tipos de seres, de personas ilustradas en la parábola. Dice que les faltó consigo aceite, les faltó el Espíritu Santo. Algo más práctico. A ver, Laura, Laurita, ¿qué les hizo falta a esta gente? Esa comunión diaria con el Señor. Correctamente. Una relación experimental, lo que nos dijo allá Salmos, gustad y ved. Ellas no gustaron. Ellas no experimentaron por sí mismas. ¿Saben que hay un programa ahorita muy de moda en el mundo hispano? Y yo contribuí mucho en implantar eso en aquellos años cuando comenzaba. Y hay cosas que hoy día se practican en las iglesias donde he pasado como miembro y como líder, que me arrepiento de haberlas iniciado. A veces digo, no debía haberlas hecho. Porque la gente, a veces nosotros implementamos algo porque era emergente, era necesario. Y se quedaron con eso como si fuese la regla. Y eso es triste. Pero hoy día está de moda. En el momento de pedir los diezmos y las ofrendas en nuestros templos, se proyecta el gustad y ved. Bueno, así se llamaba al principio. Me he dado cuenta que ahora todo está evolucionando y modernizando y ya tienen otros nombres, los videos, los testimonios, pero sigue siendo el mismo concepto. Gustad y ved. Es una apelación que se proyecta, un testimonio, una historia real, que alguien la vivió. Pero la verdadera davosidad no la van a experimentar aquellos que oyen el testimonio de alguien. La verdadera davosidad nace de aquel que tiene esa religión experimental, personal. No necesito la experiencia de otro. Tú lo que necesitas es una propia experiencia con Dios. Las vírgenes insensatas se conformaron con ver, ¡ah, qué bonito! Sí. Y esto ha existido en nuestra iglesia desde mucho tiempo atrás. Un conformismo. Tenemos en Escuela Sabática folletos, hablo en el mundo hispano. Yo no adoré en el mundo anglosajón. Yo no sé la liturgia. Puede que tengan algo parecido. Pero en nuestro mundo hispano, en Escuela Sabática tenemos folletos como El Misionero, incluso así le llamamos, El Misionero, que son historias que se desarrollan a nivel mundial, las llevan a la iglesia por medio de ese folletito, ¿no? El Misionero, o si antes existía, ya no sé, hoy día, porque también he visto que le van cambiando nombre, marcando el horizonte ahí. No sé qué, acabo de escuchar otro nombre en una iglesia donde estuve. Y dije, ah, ya cambió de nombre. Pero es lo mismo. Se trata de historias. Piensa por un momento cuán impactado quedaría tu iglesia local si en lugar de escuchar una historia distante que sucedió en el Asia, que sucedió en África, que sucedió vaya a saber dónde, que incluso hay algunas personas que le ponen un signo de interrogación, objetan, ¿será posible? Pero, ¿cómo marcaría la diferencia? Si Escuela Sabática, y esto podría ser un tip, una idea, poco salvaje, pero para que funcione. ¿Cómo sería el impacto de tu iglesia si de entre del mismo pueblo, allí Escuela Sabática, buscaría un testimonio de un hermano allí presente? Yo lo viví. Dios hizo esto esta semana, ayer. Esto hizo Dios en mi vida. Puedo asegurarles que al final del culto, dependiendo la accesibilidad de la persona, dependiendo de su carisma, va a depender de muchos factores, van a haber personas que se van a acercar a él para que les cuente más. Y eso podría beneficiar un poquito más que una historia, ya que muchas veces la gente ni siquiera está escuchando. Pero lo que te va a ayudar a ti no será escuchar historias de otros. Es contar tu propia historia. ¿Cuán bueno ha sido Dios contigo? ¿Qué ha hecho Dios en ti, por ti, para ti y por medio de ti? A las vírgenes insensatas se conformaron con oír relatos, historias, a la distancia, pero no probaron. No experimentaron, fue pura teología, fue puro asentamiento intelectual. No, la verdadera religión es probar y ver cuán bueno es Jehová. No temas porque yo estoy contigo, yo estoy contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estás allí, circulado. Oye, ¿cuánta falta nos hace vivir esta vida, andar por el camino de esta vida con eso en mente? Necesitamos una relación personal, experimental, cada momento, hablando con Dios, viendo un video en YouTube al lado de Dios, escuchando algo con Dios, mirando algo con Dios. Y por más que el diablo desnude mujeres delante de tus ojos, que eso está de moda hoy día, recordarás las palabras de José: ¿cómo podría yo pecar contra este ser maravilloso con quien tengo una relación experimental? Recordemos las palabras de Job: ¿cómo miraría yo a una doncella? Y créenme, ahorita andamos en la ciudad capital. Sigo metido dentro de mi carro por el ruido excesivo que hay afuera. Estoy en la ciudad capital y ayer que anduvimos por un centro comercial, porque es ahí donde vine a ayudar a alguien con algo que necesita. Hermanos, es que tus ojos, para el lado que vean, solo se ve pecado. Pecado por donde quiera. Y si el ángel de Jehová no acampara en nuestro derredor, la corriente es tan impetuosa que seríamos arrastrados con ella. Pero tenemos que llevar aceite en nuestra vasija. No puedes permitirte a tus ojos que vean todo lo que cruza adelante y que se germinen pensamientos. No puedes. Y esto es obra del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a vivir aún en medio de este mundo corrupto para que el día de mañana Dios pueda utilizarnos y decir: si ellos pudieron, todos podían. Las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y el aceite es lo que marca la diferencia. El aceite es el único agente regenerador, protector, alentador, animador, consolador, ayudador. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Allí estuvo la diferencia. Estas últimas, o sea, haciendo referencia a las prudentes, Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado. Las vírgenes insensatas no tuvieron el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo. Por favor, no te martirices. No. ¿Has escuchado esa palabra? Martirizarte. Diógenes, ¿estás familiar con esa palabra? Sí. ¿Verdad? Es una especie de masoquismo. Martirizarte es, exacto, no te cause, no te angusties, no te, por todo lo que ves dentro de la iglesia. No, oye, recuerda, estamos cohabitando juntos. Vírgenes prudentes, que yo deseo ser, que veo más virgen insensata dentro de mí, y le pido a mi Dios, trabaja en mí porque estoy perdido. Pero se está cohabitando hoy día vírgenes sensatas, vírgenes insensatas, sabias e imprudentes. Se está cohabitando hoy trigo y cizaña. Se está cohabitando hoy ovejas y cabritos. No te martirices por lo que ves. Ora. Me siento triste cuando escucho que hay gente que se sale de la iglesia por lo que ve en la iglesia. ¿Qué te pasa? ¿Nunca leíste que estas cosas debían de ser así, que iban a suceder así? ¿Por qué salir de la iglesia? Y vuelvo otra vez. Ya se dieron cuenta que de cuando a cuando repito esto. Porque entiendo que no debe de haber razón para abandonar el barco. Por lo menos hasta el día de hoy. Hay vírgenes prudentes que están permitiendo que el aceite las regenere. A cada instrucción y consejo divino le prestan oído y lo ponen en práctica con el poder del cielo. Van en contra de sus propios apetitos y gustos. Pero le dan espacio al Espíritu Santo que obre en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad, porque saben que es lo mejor, que es lo que lleva a vida eterna. Hay otro grupo que qué poder regenerador ni qué nada. Dios lo que mira es el corazón. Yo vivo a mi manera, visto a mi manera, como a mi manera, adoro a mi manera. Y allí los vemos imitando a Michael Jackson con sus pasos, con sus coreografías. Déjalos. No te martirices, no te mueras por eso. Tenemos que seguir cohabitando juntos. El grito, y ahí viene el esposo, se avecina. No vaya a ser que por estar viendo la falta de aceite en otros, también tú dejes de acumular el aceite para ti mismo. No vaya a ser que erigiéndote como juez, llegues a ser juzgado también como indigno. Déjalos, ámalos, acéptalos, ora por ellos. No aceptes lo que ellos hacen, acepta a ellos. Son candidatos para el cielo, como un día tú y yo también lo fuimos. Tú y yo también un día hicimos locuras. Les digo que yo lamento haber hecho cosas que se quedaron como reglas dentro de las iglesias donde he pasado. A punto que hoy día prefiero llevar hacia adelante este ministerio como evangelista, como instructor bíblico, que aceptar un cargo de liderazgo dentro de la iglesia. Prefiero de ir de lugar en lugar, llevando la palabra de Dios, y oro por por ustedes que muchos de ustedes de igual forma están viviendo, animando a las iglesias, llevando el mensaje de verdad presente. No te martirices, no te desanimes, no te desalientes. ¿Acaso se desesperó Jesús en cumplir su ministerio porque los líderes de su tiempo corrompían al pueblo? ¿Acaso dejó de cumplir él un ápice del propósito de su existencia sobre la tierra al ver cuán corrupto estaba la nación? ¿Cuán corrupto era el sacerdocio? ¿Cuán hipócrita eran sus líderes? ¿Acaso se desanimó Jesús? Hasta que todo quedó cumplido. Estamos viviendo días semejantes. Hay una corrupción rampante, hay una hipocresía, hay una deslealtad, hay una tiranía, hay un despotismo, hay una anarquía, hay una frialdad, hay una indiferencia, lastima, hiere, duele. Pero no te martirices, ora. Terminamos leyendo y continuaremos justo aquí el día de mañana. Recuerdan, Isaías 43, Salmos 34, lo que leímos en Deseado a toda la gente, lo que leímos en Conflicto de los Siglos. Y recuerda, las vírgenes prudentes recibieron la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios. Habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. Así nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este fue el modelo de los primeros adventistas, porque esperaban que Jesús volvía en 1844, un 22 de octubre. Así vivían, hasta que entró el periodo del adormecimiento y todas cabecearon. Dios me los bendiga ricamente. Mañana vamos a aprender cosas maravillosas que están aquí en el capítulo 23 del Conflicto de los Siglos para esta iglesia del tiempo del fin. Que Dios me los bendiga ricamente. Dios nos despide en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la palabra que nos has traído en esta mañana. Que podamos recordar, Señor, que nada nos distraiga, que todo aquello que ha sido ya profetizado y ha sido dicho que iba a pasar en nuestro medio, donde trigo y cizaña iban a estar juntos hasta el fin, donde vírgenes prudentes y vírgenes imprudentes, insensatas, iban a estar juntas, incluso durmiendo juntas. Ayúdanos a entender de que lo que nos corresponde es buscar el aceite extra, aumentar nuestra comunión contigo. Que nada nos distraiga, Señor, de esa tarea y de llevar tu palabra donde quiera tú nos lleves. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día para todos. Un abrazo. Bien, feliz día a todos.